Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Cierra la llave mientras te lavas los dientes. El agua que desperdicias representa el 1% del consumo mundial. Protege Señales de Vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.